Manual de instrucciones. Los materiales no llegan. El camión se ha demorado y ya no sabe qué acomodar o remover. Sin el cemento y la cal no hay cómo seguir. Solo con arena, nada. Apila en otro rincón. Debajo de la mesa estarán más protegidas las pequeñas herramientas eléctricas. La caja del taladro, la amoladora angular, la sierra caladora de mano. Adentro, la maravilla que ahorra fuerzas. Reúne el novelista aburrido los papeles satinados y colorinches de cada aparato en una pila que simula un libro desparejo por el tamaño de los manuales. Y lee de reojo, mientras espía la calle de tierra por donde llegarán las bolsas, con su futuro de fuerza bruta. Lea atentamente estas instrucciones de seguridad. Estas páginas le enseñarán sobre el uso seguro del equipo. A menudo el usuario de una máquina no tiene experiencia previa, no ha sido instruido correctamente o no ha leído el manual de instrucciones antes de usarla por primera vez. Siempre cumpla con todas las normas aplicables de seguridad en su país. Para prevenir los riesgos, a lo lejos pasa un camión con otro rumbo y daños personales. Deberá aprender la diferencia entre el uso apropiado y seguro de la unidad y lo que significan las prácticas de uso inseguras y peligrosas. El uso inapropiado del equipo puede resultar extremadamente peligroso para el operador, para las personas que se encuentren alrededor e incluso para el equipo mismo. Este producto puede generar un poco de humo durante un instante la primera vez que funcione. Nunca anule la conexión a tierra, ni use adaptadores que la anulen. No se sobreextienda. Evite trabajar en posiciones inestables. Manténgase firme y en posición segura. Un mate. Es hora y ocasión de hacer un nuevo mate. La garrafita despide su llama azul con amarillo porque se filtra el viento de la nada. La yerba usada sirve de abono y el novelista renueva la carga con parsimonia, haciendo tiempo, esperando la llegada del camión lleno de kilos que caerán sobre su espalda como el condenado quiere la horca ya. Echa una gota sabia para no quemar la yerba. Mira a lo lejos, otra gota, casi a la temperatura adecuada. Acecha el camión. Camina. Comprueba la perfección de la temperatura colocando el dedo meñique en la pava. El calor quema bajo la uña y es el punto exacto. Otra gota y el resto va al termo. No quiere sentarse, pero no hay otra opción. Mate y manuales. Use ropa de trabajo adecuada. No use ropa suelta, bufandas o collares. Si tiene el cabello largo, recójaselo o use un gorro protector. Si trabaja en la intemperie, lleve calzado antideslizante. Utilice siempre el equipo de protección, anteojo de seguridad, máscara antipolvo, protección auditiva, calzado y casco de seguridad según las necesidades del trabajo a ejecutar. Si no se utiliza con cuidado, se puede incendiar la máquina. El texto, piensa, es polisémico y trata de evitar toda lectura alegórica, toda metáfora. Ninguna relación debe hacer ahora, se dice, entre lugares prohibidos para el uso de la herramienta y armar un argumento de futura novela. Mantenga limpia la zona de trabajo, tenga en cuenta el entorno, protéjase contra las descargas eléctricas. Sujete la herramienta de forma que las chispas no salten en su dirección. No toque la pieza de trabajo inmediatamente. Puede estar muy caliente y causarle quemaduras. Mantenga alejados a los niños. No permita que otras personas toquen la herramienta. Manténgalas alejadas de su área de trabajo. Guarde sus herramientas en un lugar seguro. Las herramientas son muy peligrosas en manos de usuarios no capacitados. No sobrecargue la máquina. Trabajará mejor dentro del margen de potencia indicado. No alargue demasiado su radio de acción. Evite adoptar una posición que fatigue su cuerpo. Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Esté siempre alerta. Observe su trabajo. Ponga atención en lo que está haciendo y use el sentido común al utilizar la herramienta. No trabaje con la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o remedios. Un momento de distracción mientras esté operando la herramienta puede resultar en serias lesiones. No están incluidos en la garantía los defectos originados por uso inadecuado de la herramienta, desgaste natural de las piezas, daños ocasionados por aguas duras o sucias, daños por golpes, aplastamiento o abrasión, daños ocasionados por mezclas incorrectas. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.